Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunel.com. www.eltunel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. 2009, juepucha, desde el 2009 estamos al aire. Ay. 2009, en una época donde el internet no era muy popular ni esas cosas, y pues estos proyectos eran muy escasos, muy difíciles de encontrar tal vez. Es más, mucha gente en esa época no, y en esta época es que tampoco ha cambiado mucho en ese sentido, se imaginan que existen emisoras por internet, imagínese usted. Esto es www.eltunel.co. Como lo vengo diciendo, desde el 2009 estamos dándole play a muchas canciones, a cantidades industriales de canciones excelentísimas, deliciosas, para que usted pase el día, pase la mañana, pase la tarde, pase la noche, pase la madrugada, porque aquí las 24 horas no detenemos, no paramos. 2 daticos importantes para que usted lo tenga en cuenta. El próximo sábado voy a estar en Leo Cocina y Rock. Voy a estar ahí en Chapinero, en la calle 65, número 1315, segundo piso. Voy a estar ahí colocando las canciones para levantar el codo. De rock and roll, por supuesto, ¿no? Si no, usted se imaginará Olimpo Cárdenas, Darío Gómez, Alicia Costa y tal vez, pero más tardecito. Sí, tal vez suene, pero más tarde. De hecho, en Leo Cocina Rock, generalmente cuando ya entran la 1, 2 de la mañana, a veces abrimos micrófono para karaoke. Entonces el que quiera cantar va y canta, el que quiera escuchar música de despecho va y la escucha. O sea, se vuelve un ambiente bastante, bastante crossover, por decirlo de alguna manera. Y pues es permitido, ¿no? Es permitido, porque aquí somos tolerantes con todos los géneros musicales. No tenemos ningún inconveniente con eso. No discriminamos a los demás por escuchar otro tipo de música. Por el contrario, hacemos una labor de caballo de Troya y llegamos por allá y prun, lo metemos al rock and roll. Eso es lo que hacemos. Entonces, este próximo sábado los espero en Leo Cocina y Rock. Hombre, para que me acompañe y nos tomemos una cervecita, una, ¿cierto? Calle 65, número 1315, segundo piso, acá en la ciudad de Bogotá, sábado 8 de la noche. Próximo sábado 13 de noviembre, voy a estar ahí. Y por otro lado, también les quiero contar que tengo unas gorritas hermosísimas, que por ahí también nuestros oyentes que han comprado algunas, las están compartiendo en nuestro chat. Y son unas gorras espectacularmente bellas, hermosas. Dan de qué hablar de lo bonitas que son. Entonces, si usted quiere conocer las gorritas, las que tenemos disponibles, porque no están todas las bandas que quisiéramos, hay algunas solamente. Entonces, si usted quiere saber cuáles son las existencias disponibles, pues se mete a nuestro perfil, o ingresa mejor a nuestro perfil de WhatsApp en el 301-770-3920. Ahí en nuestro perfil aparece el market o la tienda, y ahí está pues las diferentes gorritas, ¿sí? Las diferentes gorritas para que usted pues escoja la que quiera, y por interno le damos las indicaciones para que la compre y se las enviamos por mensajería, así de fácil, independientemente de la ciudad donde se encuentre. Si está fuera de Bogotá, aproximadamente el envío está costando como entre 9.000 a 11.000 pesos, dependiendo. Y si es Bogotá, más o menos entre 5.000 a 7.000 pesos, dependiendo también el sector donde se encuentre, para que lo tenga en cuenta. Y ese envío usted lo paga contra entrega. Es muy sencillo ese tema. Además que se ha popularizado por el tema de la pandemia. Todo el mundo vende ahora por internet. Muy bien, vámonos con la música, ¿les parece? Esta banda se llama Pixies. ¡Hey! ¡Hey! Sí, así se llama la canción. Been trying to meet you. Horse in Hay una canción que está hoy de aniversario y quiero que usted la descubra. Vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a ver si usted tiene buen oído. Yo traté como de aplicarlo, bueno, porque conozco la canción. Se dificulta un poquito. Yo sé que tiene un nivel bastante alto de dificultad. Esta canción que está hoy de aniversario, les voy a dar la fecha. Esto fue en 1978, un día como hoy. Se publicó un día como hoy de un gran artista. Esta canción ha sonado bastante aquí en esta señal y en este programa, por supuesto. Y está inspirada en dos canciones de dos grandes artistas. Aquí va la primera. La historia de amor, que até hoje eu já ouvi contar. Do amor do príncipe Shahjahan pela princesa Nilma Hall. Tenga en cuenta el sonido como de la guitarra, tan tan tan tan tan tan tan tan tan. Es el sonido que usted debe tener en cuenta. No aísle lo demás. Taj Mahal o Taj Mahal de Jorge Benhor. Ahí sacó la canción. Listo. Ese es un pedazo de la canción que hoy está cumpliendo años. Y aquí viene otra canción de otro gran artista que bueno, suena más o menos así. Este señor se llama Bobby Womack. Y la canción, ahí dijo el nombre, Put Something Down On It. Y párenle bolas al sonido que viene. So if you want this love I'm giving, honey, you gotta put something down on it. Ahí está estas dos canciones en las cuales el artista que les voy a comentar después de esta canción, todavía no lo voy a decir, está inspirándose en esta canción que es una canción muy importante. ¿Cuál será? Cuénteme a través de nuestro WhatsApp. Parece un concurso, pero no lo es. Simplemente aquí, si usted la acierta, se gana mis afectos únicamente. Es lo que tengo para brindarle, Dios mío. Por ahora, vamos con los Strokes. Y al finalizar esta canción, destapamos la olla y miramos a ver cuál de las dos canciones conforman una canción que hoy está de aniversario. Estos son los Strokes que se van a presentar el próximo año en el Stereo Pink. The Adults Are Talking. They've been saying you're sophisticated. We Escuchando el Tour del Rock. Creo que estaba subestimando a nuestros oyentes. Yo consideraba que era un nivel alto, pero no, aquí ya la adivinaron, ya dijeron por aquí. Felicitaciones, Orlando, muy bien, o sea, excelente oído. Vamos a ver si de pronto otro oyente está ahí como miércoles, ¿cuál será? Les voy a repetir aquí los pedacitos, pues. De esta canción solamente tengo el, tenga en cuenta el tan tan tan tan tan tan tan. Taj Mahal, qué rico ir a Brasil, hombre, qué delicia y sus playas. Ay, María. Y por otro lado tenemos a este señor que se llama Bobby Womack. En esta sí que se nota más, pero más lento. Gracias a las maravillas aquí, vamos a ver si podemos, a ver. Ah, sí se puede. Tácate, más rápido. Un poquito más rápido, a ver. Bueno, acá ya se me descoñetó esto. Dejemos pues, ya listo, vamos con la canción, que justamente un día como hoy, ahora sí se las voy a presentar, un día como hoy, 10 de noviembre, pero de 1978, el señor Rod Stewart estaba publicando una de sus canciones más importantes de su historia discográfica, Do You Think I'm Sexy, o sea, ¿crees que soy como sexy o qué? ¿Qué piensas tú? Esta canción, pues bueno, fue escrita en 1978 en su álbum Blondes Had More Fun, escrito por él justamente por Carmel Peace y Duan Hitchens, e incorpora las dos melodías de las dos canciones que les había comentado. Resulta que este señor decidió así como, pues como dijo, ah, qué hijo de madres. Las regalías de esta canción fueron donadas al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y pues este señor interpretó esta canción en un concierto en 1980, y ahí fue donde anunció esta noticia de que las regalías de esta canción iban a ser para ese fondo. Interesante, bastante filántropo este señor. Una canción bastante discotequera que me imagino que no va a faltar este fin de semana en Leo Cocina y Rock. No va a faltar, no va a faltar. Esta es La Nave del Rock. A ustedes, amigas y amigos, mil y mil gracias por estar ahí conectados. No sabe cómo me encanta verlos por ahí conectaditos. Y sí, sí los puedo ver, aunque no lo crean. Veo sus conexiones. She's Escuchando el Túnel Rock. Army now. I attempt good intentions. Crouched over, you were not there, living in fear, but signs were not really that scarce. Obvious tears, but I will not hide you through this. I want you to help and please see the bleeding heart perched on my shirt. Ya estamos llegando al final de este recorrido musical a bordo en la nave del rock a través de www.eltunnel.com. Estás escuchando el Túnel Rock. Life wide, right above the street. 1979, The Smashing Pumpkins, a esta hora a bordo en la nave del rock. Ya estamos finalizando este recorrido musical que hacemos deliciosamente. Me encanta hacer la nave del rock. Y les pregunto a nuestros oyentes, participen. ¿Con qué canción cerramos este vuelo? Ya ustedes abrieron con Motorhead hace ya casi 2 horas. ¿Ahora con cuál cerramos? Cuénteme a través de nuestro chat en www.eltunel.co o en nuestro WhatsApp en el +57 301 770 3920. A bordo, Snow Patrol. Llueve en Bogotá. Hace frío en Bogotá. Running out of ways to make you see. I want you to stay here beside me. I won't be okay and I won't pretend I am. So just tell me today and take my heart. Please take my heart. Take my heart. Please take my heart. Please take my heart. Just say yes. Just say there's nothing holding you back. It's not a test nor a trick. Be to and fro like this all our lives. You're the only way to me. The path is clear. What do I have to say to you? For God's sake, dear. For God's sake, dear. God's sake, dear. For God's sake, dear. For God's sake, dear. Just say yes. Just say there's nothing holding you back. It's not a test nor a trick. Feel your heart beat through my shirt. And this was all I wanted, all I want. It's all I want. It's all I want. It's all. Not a test, nor a trick of guess life's unfair. Is everybody going crazy? Is anybody gonna save me? Can anybody tell me what's going on? Tell me what's going on. If you open your eyes, you'll see that something, something is wrong. Is everybody going crazy? Llegado al final de pues de este recorrido. Hemos llegado al final, sí señor. A ustedes mil gracias por hacer parte de esta nave del rock. Por acá quiero, antes de despedirme, saludar a los oyentes aquí en nuestra página de conexiones. Los veo, cuando digo los veo es porque veo desde dónde están conectados. En Estados Unidos hay gran cantidad de gente. En el Reino Unido, en Buenos Aires, Ann Arbor, en Missouri, en Houston, Texas, en Missouri, en New Jersey, en Duncan, en Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, más en Pereira, más en Bogotá, más de Estados Unidos, más de Cali, más de Medellín. A ver, aquí otras ciudades que están repitiendo: Alemania, en Tunja, en Uruguay. A ver, ¿en dónde más? Estoy acá brincando porque pues se repite en Bogotá, Colombia, aparece por aquí. Burnaby, British Columbia, en Canadá, en Francia, en Bellavista, Panamá. A ver, ¿qué otro nuevo? Sigo buscando Medellín, ya lo había dicho. En Ibagué, qué bacano que estén conectados desde la ciudad musical. Medellín, Zaragoza, España, San Isidro, Argentina, Reino Unido, Buenos Aires, Henderson, en Estados Unidos, en México, lindo y querido, Waltrap, Alemania. Qué lista, ¿eh? Esto está largo, ¿eh? Bueno, estas son algunas de las ciudades que a través de nuestra señal en www.eltunnel.co nos están escuchando, y sé que hay muchas más personas que nos escuchan a través de nuestras emisoras aliadas y también a través de nuestros de César Radio Rock, que es la emisora en la cual estamos transmitiendo. Quiero saludar a Patricia, que se conectó, me escribió internamente al WhatsApp y me dice: quiero que finalices la nave del rock. Ella está en Chía, un gran abrazo Patricia, y quiere escuchar esta canción, Soul Asylum, Runaway Train. Y con esto finalizamos el recorrido. Nos vemos mañana. Chao, chao. Call you up in the middle of the night, like a firefly without a light. You were there like a blowtorch burning. I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. Promise myself I wouldn't weep. One more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep, there's no way out. This time I have really let myself astray. Runaway train, never going back. Yeah.